Rosana Madrid of the Sacramento History Center's Ethnic Community Survey conducted this interview with Manuela Serna at La Casita in the Concilio's office on F Street. It was done on January 23, 1984. It's almost exclusively in Spanish, and the topics are Mrs. Serna's arrival in Broderick in the 1920s, picking fruit, and her raising her family. ¿De dónde viene usted? De México. ¿Y dónde en México? México es Torreón, Coahuila. ¿Y nació cuándo? El 25. ¿De diciembre? ¿Y cuándo vino a los Estados Unidos? Cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo tenía como unos 9 años. ¿Y vino con la familia? Con mi hermana. Cuéntame cómo era que vinieron desde México a acá. Bueno, porque el esposo de mi hermana aquí estaba, trabajaba. Yo creo ya tuvo modo de que se viniera ella y la trajo. Pero como yo, mis madres murieron muy jóvenes todavía y yo quedé chica, mi padre me mandó con ella. Porque era mujer, pues ella y podía cuidarme. Ajá. Y por eso vine aquí. Uh-huh. ¿Y con cuál hermana? Ella ya murió, todos murieron. Ajá. Aquí. ¿Cómo se llama ella? Dolores. El primer nombre de mi padre o del esposo. Pues de los dos. Ella por el esposo era Dolores Macías. Ajá. Y por mi padre Dolores Torres. ¿Y qué hacía su Mi esposo trabajaba en la compañía de cemento. ¿Y el esposo de su hermana? De mi hermana, sí. Eso el trabajo hacía. ¿En haciendo? Pues lo llevaban que hacer dichis, yo no sé qué será eso. Oh, sí, sí. Yeah. ¿Y dónde vivieron cuando? En Broderick. Ajá. ¿Y cómo era en Broderick en esos tiempos? Bueno, estaba afincado, pero no había tienda, no había nada. Nomás la pura gente que vivía por ahí. Hasta ahora dicen que ya han afincado bastante. Sí. Yeah. ¿Y era gente mexicana o americana? Mexicana, de todas había. Sí. Yeah. Casi todos trabajaban. Yo digo que todos hacían eso porque se juntaban con mi cuñado que tenía su trabajo de esos, de trabajar cemento y todo eso. Llevaba a otros amigos de él y así nacían ahí, llevando a los trabajos. ¿Y en qué año era que usted vino? 21. El año 21. ¿Y su hermana trabajaba también? No. Ella nunca trabajó. Tenía muchos niños. Entonces usted era como una de sus niñas, pero hermana. Hermana, ya. Yeah. ¿Y qué hacía usted de 9 años? Pues iba. Ella me quiso poner en la escuela, pero nunca me quisieron dar escuela. ¿Quién lo quería decir? En la escuela. ¿Y por qué? Porque no era nacida aquí y venía de afuera de Estados Unidos. ¿Y ellos se preguntaron eso? Oye, pues fuimos a la oficina porque fue mi hermana a hablar que por qué. ¿Cuál escuela era? Era la escuela. Pues yo creo que todavía existe. Pasando el río, el puente, no está una escuela que antes era muy chiquita, pero ahora dicen que ya creció mucho. Ahí era esa escuela donde mi hermana me mandaba. ¿Y qué tan común era que los mexicanos no podían ir a asistir clases? Porque no querían los profesores ni el presidente que mandaba a la escuela. Y ya no podían recibir esas órdenes ni podían darnos escuela porque tenían mucha gente que darle, de los que nacían aquí y todo eso. Uh-huh. Yeah. ¿Y a todos los mexicanos? A todos. ¿Y cómo era para los americanos? Todos. Pues ellos estaban yendo a la escuela. Entonces, ¿qué hacía? ¿Trabajaba ayudando? Nosotros hacíamos ahí en la casa, nos estábamos, como yo, pues ahí me estaba con mi hermana ayudándole con los niños. Se venía al trabajo de los ranchos, usted sabe que hay de esos ranchos de ciruela, de durano, de jape, todo eso que hacen. Y mi cuñado iba a nos ayudarle. ¿Qué ayuda le hacíamos? Pues era lo que jugábamos, tía. Que le ayudábamos. Y esos... Era todo. Y eran cerca de aquí. Y platícame, ¿cómo era que los mexicanos trabajaban allí? Los mexicanos trabajaban por los ranchos. Uh-huh. Iban, si les daban trabajo, trabajaban y ya la pasaban con su familia u otros trabajos que les daban por ahí, porque todo el tiempo les daban los trabajos más duros y así se iban. ¿Ya? ¿Y usted ayudaba así hasta cuándo? Le ayudaba a mi hermana a cuidar a los niños. No, pues fíjese, yo tuve mucha edad para haber agarrado la escuela de aquí. Sí me han dado. Sí. Oye. ¿Cuándo era eso? Pues fue cuando yo vine aquí de México. Le digo que tenía como unos 9 años. Uh-huh. Oye. Y ya que se movieron, se cambiaron a Sacramento, ¿se movieron? No, ya ellos ya murieron, pensaron estar ya enfermos y a casarse los hijos y yéndose por ahí, quién sabe para dónde, que ni sé de ellos. Se casaban y se iban y ya, y acabó la familia. ¿Y entonces dónde, qué hizo usted? Pues me estaba ahí con los que iban quedando. Uh-huh. En la casa. Ya después, pues ya me casé, Yana. ¿Y cuántos años tenía que cuando se casó? En el 22, me casé el 25. Tenía, ¿qué? 4 años. Entonces, de 13 años se casó usted. ¿Y cómo era? ¿Era arreglado? Cuéntame de cómo es que... Bueno, él trabajaba también por lo mismo de mi cuñado, usted sabe, en los ranchos, porque no les daban trabajos. Mi esposo, él tenía buena escuela, sí tenía buena escuela y todo, pero de nada le servía, no le daba. Hasta ya de muchos años, un señor le dijo que él podía trabajar en la espía, en la esa, de los trenes. Y lo llevó, sí, sí le dieron. ¿Y cuándo era eso? Pues fue como en el... Yo creo como en el 10, o el 15, por ahí. No me acuerdo de acá. ¿Y cuando se casaron, dónde vivieron? Aquí en Sacramento. ¿En cuál barrio? Vivíamos ahí por la calle 12 y D. goce y de. Platícame de cómo era en esos tiempos. Goce y de. Usted sabe, siempre los mexicanos batallando. Que no nos querían. No les querían ahí en ese barco. ¿Quién no les quería? Pues la gente. No nos quería nada. Yeah. ¿Y usted luego tuvieron niños? ¿Luego? O? Sí. ¿Qué tan sí. grande? ¿Cuántos? Primero fue hombre. Uh-huh. Yeah. Y luego, hombre, ¿cómo se? José. Uh-huh. Después tuve otro, se llamaba Enrique. Uh-huh. Y el otro se llamaba Gloria, mujer. Uh-huh. En Vitoria. Y Virginia. Uh-huh. En la Lucy. O faltan dos hombres, el Benny y Aurelio. Eso. ¿Y en qué años tuvo José? Pudo luego al año. En la casa. Sí. De 12 y. Todos me alivié en la casa. ¿Y sabía usted de lo que trataba tener un hijo? No, no más que como tenía mi suegra y las hermanas de mi esposo me ayudaban mucho. Ellas. Mi suegra pues me decía lo que tenía que hacer y todo. Si no, yo no sé qué había hecho. Ya. De 14 años, entonces tenía un hijo. Y luego después de eso, ¿en qué años nació? Al año nació el otro. Y luego. Iban cada año. ¿Y nunca tenía problemas no. de tener hijos? ¿Y desde entonces su esposo trabajó en los trenes? Trabajaba en los ranchos, como le digo primero. Trabajaba por los ranchos donde le daban. Pero ya después agarró trabajo ahí en esa compañía. Uh-huh. Y ahí se quedó. En el SP. ¿Qué hacía allí? Era de esos que, yo no sé cómo le llamarán. Esos que, usted sabe, cuando meten máquinas que hacen, o estufas que hacen, las meten a los hornos, para limpiarlas las sacan, para limpiarlas, que queden ya listas. Y no sé cómo las meten a los hornos para quemarlas, pero las hacen de fierro. Eso hacía él. ¿Las hacía? Hacía las máquinas y luego las metía al horno a quemar. Uh-huh. Yeah. ¿Y ustedes no recibieron lugar para donde vivir del SP y otros mexicanos tampoco? Él no agarró nada de eso porque después... ya empezó a tomar mucho, hasta el trabajo le quitaron y luego se fue de aquí de Sacramento ahí para, ¿cómo se llamaba eso? Sonora, México. Ahí fue donde me avisaron que se murió. ¿En qué año? Y ahora lo verá, ahora con unos 5 años. ¿Y cómo es que se murió? La esposa me habló, me estuvo de, pero los muchachos, usted sabe, no todos son iguales. No, no querían que yo supiera nada de eso. Dije que ni modo que me lo voy a traer muerto, todavía que estuviera vivo, ¿para qué lo quiero? Pero pues me tiene que, me avise esa señora, pues ella no tenía la culpa de eso, que no, pues ella ni lo conocía. No, pues ya me avisó que se había muerto, que había agarrado la tomada y no había parado. Entonces, ¿usted creó a sus hijos sola? Sí. Yeah. ¿Y cómo es que, No, pues ahora ya están casados, sí, con familia. Sí. Y al que le da su gana me procura y al que no, no. Pero después de que nació Aurelio. Aurelio y luego. Sí, Aurelio y el Bene. Era luego cuando empezó a... Ya después a ya sí fue. Ya no volvió. ¿Y él le mandó dinero o usted...? No. Yo trabajaba en la ganería. Oh, sí. En la 17 que está. Uh-huh. Ahí trabajé muchos años. ¿Y cómo es que, empezó a trabajar allí? Pues yo creo por las amigas. No, y en ese tiempo agarraban mucha gente, porque no había gente para trabajar. ¿En qué año será eso? En el año, son el 22. En el 22. Ya no había gente que trabajar. ¿Y por qué no había gente? Pues sí había, pero la cuestión es que les daban los trabajos a los que ellos querían, nada más. Era causa que la gente no tenía ni trabajo ni nada. Yeah. ¿Y qué hacía usted ahí en la canería? Cortada, le nombran a ese trabajo cortadora. Como cuando viene el durazno, usted lo parte del medio nomás. Y cuando viene la pera, también la misma cosa. El tomate también lo mismo. ¿Y? Donde vaya diferente es en la... donde le engana la fruta. Ahí sí ya va para que le engane. ¿Y? Era, ¿habían muchas mujeres que trabajaban ahí? Mucha gente que había trabajando, aparte de la que estaba en línea esperando. ¿Y eran diferentes los trabajos que dieron a los mexicanos de, que los trabajos no, que lo dieron mismo a los americanos? Todos, no, eso sí, los mexicanos tenían que meter la fruta. La fruta la metían de donde descargaban los troques, ponían las cajas en carucha y la metían a la canería. Eso hacían los mexicanos. Los güeros no, pues eso los ponían en las bandas u otros trabajos adentro mientras se iban. ¿Y les pagaron más a los americanos? Yo creo, pero los mexicanos no les pagaban más ni nada. ¿Y había unión? Pero no había ni quien hablara por ellos, pues ¿qué hacía? ¿Había tenían unión que... en esos tiempos? No, no había. Hasta cuando vino eso de la unión, entonces empezaron todos a pelear. A no dejarse. ¿Y quién le dijo del trabajo en las canerías? A mí, con mis amigas. yo creo que en más. Era todo lo que tenía yo, amigas. ¿Y era un grupo de amigas que fueron a...? Sí, ellas trabajaban en la canería. Yeah. ¿Y todos tenían casi lo mismo trabajo? Yeah. ¿Y usted no cambió de canería en canería? No. Porque en esa canería trabajábamos el spinach, que le nombran. Del spinach seguía el durazno, el chabacán, la pera. El último era el tomate. Así es que casi salíamos con el invierno juntos. Yeah. ¿Y qué hacía durante el invierno? Juntaba mis centavos, con esos comíamos. ¿Y los hijos también trabajaban? No, ellos trabajaban, bueno, tenían suerte, ya después los conocían en la escuela, usted sabe. Y los dejaba la maestra salirse temprano para que madrugaran, porque vendían el papel. Y para que no fallaran la escuela, siempre ya era ayuda para mí. Y sí lo hacían. Y así la pasamos, nunca nos faltó nada. ¿Y hasta cuándo trabajó en las canerías? Ay, ¿cuántos años duraría yo? Ay, no sé cuántos. Pero hace como... Porque después me volví a casar. Tuve una niña de este señor, puede que la conozca, Manuela Serna, ella es mi hija. Y pues me casé ya no trabajé. Entonces, ¿qué es el apellido del primer esposo? Gaitán. Gaitán. ¿Y todos los hijos de ese matrimonio se llaman Gaitán? Gaitán, ¿Y el primer esposo se llamaba cómo? Aurelio Gaitán. El segundo, Serna, ¿cómo se llamaba? Bruno Serna. ¿Bruno? Se llama ya. ¿Y cómo es que conoció a Bruno Serna? Yo creo en la canería. Ajá. Lo conocía en todo. Yeah. No, pues yo tenía miedo porque tenía muchos chiquillos. Y decía yo, pues ya no me va a gustar que los, usted sabe, que lo trate mal o algo. No. No, nunca. Le dije, si vas a entrar conmigo a la casa, ya sabes, entras, pero no con mis hijos, no. Ellos están muy aparte de todo. ¿Y ellos aceptaron a él? ¿Y él a ella? Yeah. ¿Y entonces usted no cambió de casas? No. Bueno, sí nos movimos a esta casa porque donde estábamos estaba muy chica la casa y ya estábamos mala la casa. ¿Usted era dueña de la primera casa? No. ¿Rentaron entonces? Rentaron, ya. ¿Y de quién rentaron esa casa? La primera en el 12 y D. ¿Quién sería? No, ni era algún señor que conocí, no. Era una oficina que estaba en la calle J. En la J entre la 9 y la 10. Pero adivinen el nombre, no me acuerdo. Pero esa oficina asistía ahí. ¿Todavía? Por mucho tiempo, yo no sé si estará. Era donde rentaban todas las casas los mexicanos, en esa oficina. Yeah. ¿Y usted se puso de amigas con los otros que vivían ahí? Ya, ellas me dijeron que para qué estaba pagando renta por los chiquillos, porque nomás me andaba moviendo, usted sabe, que no les gustaba a los dueños lo que hacían los chiquillos, ya ve cómo son de traviesos. Y pues yo dije, bueno, pero también tenía miedo de que no la fuera a pagar o alguna cosa y me la quitaban también. Uh-huh. No, siempre la agarré. Uh-huh. ¿Y cómo? Entonces, la casa en la J, entre la 9 y la 10, era la primera casa donde... Uh-huh. Sano de todos los hijos. Yeah. Y de allí cambiaron a la casa. Aquí en esta donde vivimos, en la... Ay, señor. La 2 y avenida. Yeah. Y la familia de usted, sus hermanas, recibieron a... el segundo esposo. Ya. Yeah. ¿Cómo se...? Nomás tenía una hermana aquí. Tenía otra, pero ella vivía allá pa Utah, por allá, por Rina, no sé por dónde. Uh-huh. Yeah. ¿Y había problemas de casarse dos veces? ¿Había...? No. ¿Se casó...? No, pues me casé porque... mi esposo él se fue para México y cuando yo quise hacer eso mandé una carta allá porque supe yo en dónde estaba él. Entonces de la corte le mandaron una carta que tenía que sacar su divorcio y mandármela, pero no mandó nada, mandó una carta nomás que sí me podía casar con él. Fue todo. Uh-huh. ¿Y cómo era Sacramento, los barrios de Sacramento donde vivían los mexicanos? Pues muy chiquitos, se sabe, las casitas, pues, todos decían que no, y no se veían bien las casas. Y ahora por donde yo vivo ahorita, ahí era un puro llano, todo eso, donde está la feria, todo esto, era un puro llano nomás, no había nada, nada, nada. Y además de americanos que vivían aquí en Sacramento, digamos en los años 20, ¿qué otro? Pero pues no hacía nada. ¿Cómo? Pues digo yo, ¿cómo no iban a hablar que les hicieran una casa para ellos y su familia o algo? Poner una tienda que fuera con pan o algo. Yo tenía que agarrar el lechero para mis hijos. Y de ahí me surtía de queso y de pan, que me dejaba. Pues, ¿qué hacía? Ni tienda ni nada había. ¿Y no había tiendas para los mexicanos? Para nadie. Ahí donde yo vivía, nada. Tenía que ir usted a donde hay tiendas. Es todo. ¿Y las tiendas eran...? Y eran las tiendas que habían eran chinos, japoneses. Porque mexicanos no había, ni gabachos casi tampoco. ¿Y los chinos y japoneses hablaban español? Sí. Y hablaban. Eran nice, unos eran muy nice con la gente. Yeah. Y platícame, ¿dónde estaban estas tiendas? No, pues mire, como ahí donde vivo yo no había nada. Había unas estaban Ah, pues ¿por dónde? Yo ni me acuerdo por nada más. Pero saliendo la calle, J agarraba así para arriba, todo eso había tiendas, había. El hospital, pues ahí estaba donde está, nomás que ahora es grande. Y era el hospital este que está aquí derecho, en la Estoton Bolívar, por ahí. Antes era nomás una casita que apenas cabía. Ahora no, pues está de ti grande. Pero antes no. Allí era clínica, allí era hospital y todo. Y de ahí seguían las calles, por eso con Bolívar, por pensar por dónde nos echaban. Esto. ¿Y cómo es? Déjame chequear. Platícame, ¿cómo pasó usted la depresión? Los años 30. Me tocó. Ahora no me recuerdo, la pasé. No, pues yo trabajaba. El más grande ya trabajaba. Poquito, pero sí ya. Ya trabajaba. El otro que seguía de él también. ¿O sus hijos trabajaban? Ya, tres. No, dos hijos y dos hijas trabajaban.